10 minutos para alcanzar la 1 del mediodía. Vamos a quedarnos con más asuntos. Por ejemplo, vamos a conocer las últimas novedades en torno a lo que es el Museo de la Piel. Saben que cada cierto tiempo hablamos con sus integrantes, en concreto con Maribel Lobato, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Maribel, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con esa última hora, con las últimas novedades y los preparativos también, ¿no? De cara a lo que es el día del petaquero y bueno, pues otra serie de iniciativas. En principio, Maribel, ¿cómo marchan las visitas? Que desde un tiempo para acá venimos comentándolo, ¿no? Que ya se ha consolidado, evidentemente, el Museo de la Piel como un punto a acudir, ¿no? De forma obligatoria, podemos decir, por parte de los turistas que nos visitan, y de hecho hay muchos grupos concertados que vienen exclusivamente allí, al Museo de la Piel. ¿Cómo van por ahora las visitas? Pues las visitas cada día tenemos más visitas, tenemos excursiones todos los días, de 2 a 3 excursiones, y eso es algo bastante bueno para el pueblo y para todo en general, claro. Bueno, pues te tengo que comentar que, por ejemplo, esta Semana Santa ha sido una Semana Santa de muchísimos viajeros. Han venido muchísimas familias, integrantes, toda la familia de visita, que han venido padres e hijos, y han venido un récord, creo que ha sido de familia, comparado con otros años. Y la verdad es que estamos contentos porque estamos viendo que el movimiento turístico se está moviendo mucho más, señal de que la economía pues está un poquito mejor, parece ser, y estamos muy contentos por ello. Bueno, también tenemos que decir que pronto vamos a tener el Día del Petaquero, y de eso ahora pues queremos hablar un poquito para que la gente vaya pensando en esas personas que son merecedoras de ese galardón y que nos vayan trayendo nombres y currículum de esas personas, de su trayectoria laboral, para ir nosotros aquí pues después presentarlas a las asociaciones para que se haga la elección. Pues si te parece, ahora lo vamos a comentar simplemente en torno a las visitas, también destacar, ¿no? Digo, como últimas visitas, por ejemplo, de la propia, una de las promociones, ¿no? De la propia Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, que siempre es importante esto, ¿no? Que haya contacto y, como no puede ser de otra forma, ¿no? Coordinación y colaboración entre las diferentes entidades que están relacionadas con el ámbito de la piel. Hombre, eso es importantísimo, porque la mayoría de personas participantes de este curso, algunas son jóvenes, otras son un poco más mayor, pero realmente no conocen la historia del pueblo a través de lo que se ha hecho en Ubrique, que ha sido la piel. Entonces aquí pues le contamos desde nuestros ancestros, desde las curticiones de piel hasta prácticamente nuestros días, por lo cual algunos quedan maravillados de la historia de los ubriqueños con respecto a la piel, y eso siempre es de agradecer, que las personas que están implicadas en la piel conozcan su historia, ¿no? Que menos que conozcan su historia, te aseguro que muchos quedan muy sorprendidos, ¿eh? Y aquí lo que se cuenta es toda la historia de nuestro pueblo a través de todas esas personas mayores que se ofrecieron a contárnoslas en su día, ¿no? Y aquí es lo que se cuenta, y se es fiel a esa historia tan maravillosa que tenemos en el pueblo de Ubrique. Decíamos, aparte grupos concertados de visita y también colectivos, ¿no? Decíamos, la escuela, por ejemplo, de artesanos, esto en relación a nuestra propia localidad. Pero estoy viendo por aquí, por ejemplo, que en estos días atrás también visitaba el Museo de la Piel un grupo cultural, Taller de Historia del Arte de San Fernando, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Estas personas vienen ya asistiendo al museo 3 años consecutivos, la misma entidad, pero con distintas personas. Y la verdad quedan siempre igual de maravillados, igual que también vienen pues de Francia los niños del Colegio Letelier, de Tours, y ahí vienen pues ya 5 años seguidos con sus profesores, pero con distintos chavales y chavalas que vienen todos los años, y la verdad quedan tan extraordinariamente contentos que repiten. Y eso nos llena de ilusión. También tenemos que decir que en el Trip Avisor, que es una entidad que se dedica a poner en su blog, que le da una importancia bastante grande, todas las cosas que son más visitadas por la gente y los comentarios que hacen, pues tenemos que comentar que nos han dado el galardón de la excelencia, por si lo queréis ver en internet. Así que eso también nos ayuda a que las personas que vayan a venir por esta zona pues tengan una amplia diversidad de cosas que puedan ver, pero entre la excelencia está el Museo de la Piel de Ubrique. Eso lo tenemos que agradecer a los visitantes, que son los que han dado esas opiniones,

Efectivamente, que fue con una acogida bastante grande. Así que ya lo saben, desde ya se pueden presentar esas propuestas. En cuanto a la fecha, Maribel, ya lo iremos comentando, ¿verdad? Sí, todavía no está definido el día. Está todavía indecisa porque siempre tenemos que barajar un montón de cosas. Este año queremos hacer dos cositas especiales, que estamos en ello. No voy a dar todavía noticia de eso porque no, está todo en palabras, no se ha concretado nada, pero son dos cosas muy importantes. Y yo creo que ya iremos dándola en breves días, cuantito formalicemos lo que es, lo que se va a hacer esos días con motivo del Día del Pescadero. Y esperando eso, las sugerencias, las opiniones de todos los que nos están escuchando para hacerlo cada día mejor. Pues ahí queda, ¿no? Ese apunte en relación a lo que va a ser el Día del Petaquero. Recordemos además que la colaboración también se puede hacer, no solo con las propuestas de personas que seguro que se van a merecer, o si no este año, bueno, pues en sucesivos años, ¿no? Ese reconocimiento, además de esas propuestas, pedís también, seguís pidiendo, ¿no? La colaboración, por ejemplo, en torno a lo que son las patacabras jubiladas. Oh, qué alegría entrar a la puerta del convento y ver esas patacabras suspendidas del techo, que ya tenemos 105 patacabras, y qué raro el día que nos llega alguien con alguna. Entonces le estamos dando ese sitio de honor, se lo explicamos a todos las personas que pasan por aquí, porque realmente cuando entran y ven esa instalación que tenemos tan bella, pues siempre preguntan qué es esto, y por supuesto le damos la respuesta, que es una pieza emblemática de Ubrique que usan todos los trabajadores y trabajadoras de la piel, y que la tenemos pues en el sitio principal, que es la entrada al museo. Así que es algo que nos está dando mucha vida, y que gracias también a los medios que se enteran que estamos recogiéndola, esas patacabras jubiladas, y estamos pues teniendo esa satisfacción de tenerlas aquí todas ellas. Y también vamos a hacer la fiesta de la patacabra, cómo no, la fiesta de la patacabra, y se instaurará un día como el Día de la Patacabra, aunque no sea fiesta, pero sí habrá un Día de la Patacabra en el momento que podamos decidirlo entre las agrupaciones que estemos en ese lugar, ese momento, ¿no? Pues dando, por tanto, el protagonismo que merece, sin duda, la patacabra en nuestra localidad, y todavía aquellas personas, por supuesto, que quieran contribuir y dejar allí, bueno, pues sin duda lo que es parte de su historia, hacerla llegar también para el resto de visitantes, pues tiene esa posibilidad de acercarse por allí, por el convento. Pues sí. Convento de Capuchinos, Museo de la Piel, donde al margen de lo que es el sector de la piel, ya sabemos que se realizan también otra serie de exposiciones, y en este caso está vigente ahora mismo una exposición de ACNUR, ¿no? De la Agencia de la ONU para los Refugiados. Efectivamente, hay una exposición en la que ya nos han visitado algunos alumnos de colegios diferentes, pero que también la tenemos aquí, y en cualquier momento, en la hora abierta del museo, puede acercarse quien quiere, la puede contemplar y ver. El objetivo es el desarrollo del milenio, y la verdad que hay una exposición con unos paneles explicativos muy ilustrativos, y que nos pueden visitar la gente que lo quieran ver. Además que ya es una organización que vienen niños ya concertados de todos los colegios de Ubrique. Y también quiero comentar que las personas que nos están escuchando, que tengan blog o que tengan su ordenador, pueden entrar en el blog del museo, y ahí pueden ver nuestras visitas, las imágenes, y también las personas que traen su patacabra, porque a todos ellos que han traído su patacabra se les recoge su nombre y también la trayectoria laboral que ha tenido. Todo eso se cuenta en nuestro blog, y pueden visitarlo todas aquellas personas que lo quieran ver. Y también tenemos un apartado que se llama Los Petaqueros de Lujo, que son petaqueros que por su labor han hecho que han aprendido mucha gente de ellos, que han estado muchos años de maestros, por ejemplo, en una fábrica, que han sido partícipes de enseñar a mucha gente, en fin. Todo lo que podemos recoger, lo recogemos para explicarlo en el blog, y que lo pueda ver pues todas partes del mundo, todo el mundo que lo quiera ver. Así que eso queda abierto también para que lo puedan visitar. Os tengo que comentar que tenemos alrededor de 5.000 visitas por mes. Y eso también es algo muy agradable, que no pensábamos que podía pasar. Pero son más de 5.000 visitas todos los meses los que tenemos en nuestro blog. Pues ahí queda, museodelapiel.blogspot.com. museodelapiel.com.es. De todas formas, bueno, si se mete en cualquier buscador, Museo de la Piel Ubrique, efectivamente, directamente sale el enlace. O Manos y Magia en la Piel, también, como que fue el proyecto inicial primero del museo, efectivamente. Así que ahí pueden verlo todo y pueden consultarlo, y por supuesto estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos puedan dar para mejorar todo lo que sea mejorable, que por supuesto todo puede ser mejorable. Pues todo ello en torno al Museo de la Piel. Hoy queríamos conocer esas iniciativas que ya se van ultimando en torno al Día del Petaquero y, en definitiva, ¿no?, la última hora, las novedades sobre lo que es este Museo de la Piel. Pues Maribel, nos vamos a quedar aquí. De todas formas, hablaremos pronto, si te parece, para ir concretando las fechas cuanto y demás. Cuanto pueda, porque siempre tenemos cosas importantes que decir para el pueblo de Ubrique y para nuestra gente. Y además decirle que en junio y julio tendremos a Agüera en el claustro del convento con su pintura. Sí, ¿cuántas exposiciones? Y en mayo tenemos el local de pintura también, el certamen local de pintura, ¿eh? Así que estamos abiertos culturalmente para todo tipo de eventos que se puedan hacer y acoger en este edificio, que ya que es un edificio emblemático de Ubrique, además de tener el museo, pues tenemos las puertas abiertas para todo lo cultural que pueda ir viniendo. Y además, lo dicho, en próxima semana hablaremos contigo, si te parece, Maribel, para concretar lo que será ese acto de homenaje de nuevo con motivo del Día del Petaquero, ya con fecha y demás, si te parece. Por supuesto, pero no olvides de recordar que la colaboración de todo el mundo a la hora de presentar esos nombres es importante, ¿eh? Así que estamos abiertos, y que si pueden venir avalada por algún colectivo, pues mucho mejor, porque le hacen un currículum, diríamos, de su vida, y entonces lo traen con más explicaciones, y eso es atractivo para la hora de elegir. Así que los colectivos que por favor que nos echen esa mano, que es necesaria para sacar a estos personajes que están aquí en nuestro pueblo y que hay que darle su sitio de honor. Así que, por tanto, abierto el plazo para la presentación de candidaturas en torno a lo que van a ser los homenajeados en el próximo Día del Petaquero. Pues Maribel Lobato, como siempre, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar aquí y ahí quedan esas novedades en relación al Museo de la Piel. Maribel, muchas gracias. Gracias a ustedes por ofrecernos los medios que todo el mundo nos escuche. Gracias. A esa gente que están trabajando, que nos escuchan casi todos, que se pongan las pilas y que nombren a alguien de los que ha estado con ellos en alguna ocasión trabajando. Venga, muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Adiós.